Mutado de Tierma y Patagones. Quería comentarles que todo esto se inicia porque un abogado nos enseñó que la norma que más protege en materia ambiental es la que prevalece y es definitivamente la norma más fácil de trabajar, más accesible en cuanto a quienes legislan, que son ustedes, los concejales de cada municipio, así que en 2013 presentamos por primera vez los proyectos, cuatro proyectos, de los cuales uno fue aprobado, que es el del agua, y que es la ordenanza, creo que 7517, que está incorporada a este nuevo proyecto. Y bueno, los otros se vencieron sin ser tratados en el Consejo Deliberante anterior. Pero este nuevo Consejo Deliberante, y lo tengo que agradecer, nos convocó para volver a presentar, volver a trabajar y presentar los proyectos de ordenanza que hubiesen quedado pendientes. Así que si estamos hoy acá, es por la apertura de este Consejo Deliberante y es por nuestro deseo constante de ejercer nuestra ciudadanía. En cuanto al fracking, bueno, ya creo que han dicho mucho los concejales que hablaron, pero quiero comentarles que recientemente hablé con un petrolero de los que estuvo trabajando en Ashton y le pedí que me respondiera dos preguntas. Si me podría decir que no contaminaba. Y no me lo pudo decir. Y me le pregunté también si me podía decir que era rentable el traje. Y no me lo pudo decir. Porque lo estamos sosteniendo nosotros. Todo el pueblo argentino está sosteniendo el traje. Y en este momento, además de la trascendencia que pueda tener para nosotros como bienmenses la aprobación de este proyecto de ordenanza, quizá todos los activistas del país pendientes de lo que suceda en este Consejo Deliberante. La fractura hidráulica no solamente contamina la tierra, no solamente contamina el río, no solamente contamina las napas de agua, arruina la vida de la gente. Arruina la vida de la gente porque esto es todo lo que es ambiental, no está extinguido de nosotros, todo lo que es ambiental nos comprende a nosotros. Y económicamente no creo que haya nadie favorecido. Además está decir que se ha arruinado el proyecto de vida de mucha gente del Alto Valle con la fractura hidráulica, así como se ha arruinado el proyecto de vida de mucha gente que convive con la fractura hidráulica. Así que, bueno, agradezco este dictamen, agradezco el acompañamiento de los concejales, especialmente Paola, Mariana, que no veo, y Facundo, y agradezco la buena predisposición del Consejo Deliberante para con esta temática. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Paola. Paola, una de las que colectivo que ha logrado, luego de varios años, que hoy se esté declarando a bien el libre de saque. Vamos a escuchar a bien el libre ahora. Felicitaciones a los amigos, felicitaciones a los amigos de autoconvocados, a bien y Patagones, porque fueron ellos. Pero en este